RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Rioja. Este sábado 7 y domingo 8 de marzo, mujeres y hombres de distintos espacios culturales, sociales y políticos que conforman el FRA, Frente Riojano Antipatriarcal, organizan el primer encuentro provincial de mujeres en el marco del Día de la Mujer. Una de sus referentes, Belén del Huerto, nos contó un poco de qué se trata este primer encuentro y cuáles son sus expectativas. Comenzar la lucha, digamos, también instalar la campaña nacional en La Rioja, debatir sobre las cuestiones de precarización laboral de las mujeres, de la situación de las mujeres campesinas, nos decidimos organizar un encuentro provincial. Se conmemora el Día Internacional de la mujer trabajadora, obviamente porque sucedió la tragedia de Chicago, y a partir de allí la organización de mujeres feministas y también trabajadoras que no conciben la cuestión feminista, nos empezamos a organizar con perspectivas al cambio y obviamente a las cuestiones de la perspectiva de género en todos los ámbitos posibles. Es importante decir que, por ejemplo, acá en la Argentina, el fin de las manifestaciones que va a haber va a ser por la campaña nacional por el aborto legal y gratuito, pero también acá en La Rioja lo vamos a hacer por Romina Ríos y por los femicidios que estuvimos hablando. Es una situación de emergencia que tenemos de violencia de género y que no, a mi parecer, y esto es una apreciación personal, no es solo con una ley de emergencia, sino con todo el cambio de una cultura patriarcal que tiene La Rioja sobre la inclusión de las mujeres, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Ayer hacía una observación de que justamente, visto que se está debatiendo lo de la Carta Orgánica, sí, Rioja Libre puso a todos convencionales hombres, ninguna convencional mujer. Y eso significa un retroceso en cambio de derechos de igualdad. Porque que un medio ponga que todos los convencionales constituyentes al parecer son todos hombres, como que si no existiera ninguna mujer abogada ni prestigiosa ni militante, como para... Bueno, a nosotros nos invitaron a debatir a Mujeres Universitarias Movimiento, que lo vamos a hacer y vamos a dar justamente estas apreciaciones que tenemos sobre que la política sigue siendo un pacto de caballeros. Entonces, el 8 también saldremos por eso, porque no queremos lo que hablábamos con otras compañeras de espacios políticos tradicionales, diciendo, nosotros estamos en el Congreso, en el Parlamento, pero seguimos haciendo las empanadas y los tipos siguen hablando de política, ¿no? El 7 tenemos la apertura a las 9 de la mañana y a partir de allí comienzan después los talleres, que son Mujer y Salud, donde se va a tratar todas estas problemáticas y obviamente también cómo está el sistema de salud riojano, precarizado y que siempre justamente va hacia los más necesitados. También tenemos Mujer y Trabajo, como por ejemplo todavía en la Argentina seguimos ganando el 30% menos que los hombres y no podemos llegar a los puestos tan altos como ellos. Mujer y Derechos Humanos, donde vamos a tratar mucho los casos de femicidios, obviamente, y también vamos a tratar sobre el tema de la represión policial. Mujer y Política, Varones Antipatriarcales, un taller para ellos, cómo realizar el acompañamiento hacia las mujeres, hacia la obtención de sus derechos, porque no solo nos afecta a nosotras, sino también a los mandatos sociales que dice que tiene que ser un hombre. En presión sobre nuestros compañeros, amigos, hermanos, novios y demás. También dar un marco, digamos, y llevar a un camino para la resolución de nuestros problemas como mujeres. Y obviamente siempre apostando a que la organización es el camino, ¿no? A partir de las 6 de la tarde tenemos la marcha simbólica y la marcha combativa que vamos a realizar todos los y las que participamos en el encuentro. Nacionales. Daniel Golian asumió como ministro de Salud de la Nación y expresó que el aborto es la principal causa de muerte materna. Viviana Mazur, médica generalista, explicó que las mujeres que mueren al realizarse un aborto son pobres y con sus derechos vulnerados. El aborto es un problema absolutamente frecuente en nuestro país. Se calcula que entre 500.000 a 700.000 mujeres se practican un aborto cada año. Pero el problema no es solo la práctica, sino que las condiciones en las cuales se realiza esa práctica termina produciendo la mayor parte de las muertes de mujeres

Por supuesto, no por supuesto, pero lamentablemente no fue escuchado este pedido, no se hizo referencia. Las referencias a la salud de las mujeres fueron bastante confusas, no claras. Se habló de indicadores materno-infantiles, cuando en las estadísticas de salud no existe tal cosa. Existen los registros de muertes maternas, así llamadas, nosotros hablamos de muertes de mujeres gestantes, indicadores de mortalidad infantil, pero no combinados, digamos. Así que sonó como muy extraño esto y con poca precisión, que era lo que hubiera sido merecedor a las mujeres. La campaña, como todos sabemos, este año cumplimos 10 años como campaña nacional, abarcadora de muchos sectores, representativas en todo el país, con representación en muchísimas ciudades del este país llamado Argentina, como dijo el compañero. Así que bueno, es nuestra lucha, seguimos, y los apoyos, seguimos sumando apoyos importantes, efectivos, visibilizados. Creemos que es un momento importantísimo para que cada uno, tanto organizaciones como personas, consideran que están de acuerdo y apoyando el derecho al aborto, se expresen contundentemente. En este momento no hay posibilidades de medias tintas. El debate social está hecho, está dándose desde hace muchos años. El apoyo y el debate académico también lo tenemos. Tenemos el apoyo de 12 universidades nacionales y varias de sus facultades. Pronunciamientos de estas universidades, de organizaciones académicas. No falta el debate teórico, político, militante, social, solo falta el debate en el Parlamento. Y esto es lo que quedó claramente expresado, por lo menos de parte del Ejecutivo. Creo que le atañe a las, fundamentalmente a diputadas y diputados firmantes del proyecto de la campaña, 69 en este momento, poner en la agenda del legislativo este tema por el que comprometieron su firma y sus nombres. Buenos Aires. Yanina González, víctima de violencia de género, espera la decisión del Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro en la causa por abandono de persona seguida de muerte, a raíz del fallecimiento de su hija Lulú, de 2 años, muerta a causa de un golpe en la cabeza propinado por su expareja, Alejandro Fernández. Paralelamente, Fernández fue imputado por homicidio en otra causa, la cual quedaría sin efecto si Yanina es encontrada culpable de abandono. Su defensora, Gabriela Conder, denuncia estas irregularidades. ¿Y por qué se llega a esta situación? Porque la fiscal manipuló toda la causa. En junio del 2014 inicia una causa, se inicia la causa de Fernández. En agosto el juez eleva la causa de Yanina a juicio, sin tener conocimiento de que estaba imputado Fernández y de que se estaba investigando el homicidio de la nena. Nos queda firme la elevación a juicio y el juez es el que informa que hay otra causa, cuando ya no tenía competencia para oponer alguna nulidad. O sea que no solo engañó a la defensa, engañó al juez de la causa de Yanina, que la elevó a juicio sin tener conocimiento de que había una investigación respecto al homicidio de la nena. Nosotros entendemos que hay un delito penal por estafa, por un fraude procesal. La fiscal Carolina Carballido Calatayud solicitó 6 años y 7 meses de prisión para Yanina, quien ya estuvo presa en 2013 en el penal de Los Hornos. Conder nos explicó en qué se basa la acusación de abandono y qué es lo que pedirá la defensa ante la sentencia que dará el tribunal el próximo miércoles 11 de este mes. Lo que dice el fiscal es que Yanina, que era garante de la vida de la nena, no la llevó al hospital, no tuvo atención médica durante una semana, y que eso fue lo que le produjo la muerte. Cuando está en la autopsia que la muerte se le produjo un golpe de la cabeza, un golpe mortal de horas. Yanina hizo todo lo posible por defender a su hija, porque se enfrentó a Fernández, lo sacó cuando le estaba golpeando a la nena, y ella estaba embarazada de 6 meses, o sea que tenía que proteger. no solo a su beba que estaba golpeándola, sino que tenía que proteger otra vida que tenía en el vientre. La verdad que es una situación terrible, como para culparla de abandono de personas, no solo de abandono de personas, sino de abandono de personas seguida de muerte por su nena. Nosotros lo que vamos a proponer es la nulidad, ¿sí? La nulidad y esta manipulación de la fiscalía como un delito penal. Y bueno, después vamos a poner en situación, digamos, la violencia que se ejerció contra Yanina. Yanina es la víctima en este caso también. Eso nunca se tuvo en cuenta. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El miércoles 5 de marzo, integrantes de distintas comunidades de pueblos originarios de Formosa se sumaron a la CAMPECOM iniciado por la Comunidad La Primavera en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Piden que sus reclamos sean escuchados por el Gobierno Nacional y que los reciba la Presidenta. Oscar Collipe dijo que en total son 33 comunidades en el acampe. Nosotros estamos llegando ayer de Formosa a Buenos Aires. Nosotros venimos porque el gobierno de la provincia de Formosa, ellos no respetan nuestra ley. Nosotros estamos reclamando hace muchos años el tema de territorio, el tema de salud, el tema de la vivienda, pero el gobierno de Formosa no quiere atender a los pueblos originarios. Por eso nosotros llegamos hasta la capital federal, para que el gobierno nacional nos escuche el reclamo nuestro. Ayer vinimos como 50 personas y en total más o menos 33 comunidades. Y más o menos que está acá en la CAMPE, 80 personas más o menos de la provincia de Formosa. Y nosotros vamos a estar acá hasta que llegamos al diálogo con el gobierno nacional. Nosotros presentamos nota, ojalá que el gobierno nacional nos escuche nuestros reclamos y que haya respuesta, así nosotros vamos a volver a la casa. Israel Alegre, de la comunidad Nancom, relató la represión que su comunidad sufrió en 2002 y explicó en qué situación legal se encuentra la denuncia colectiva que realizaron. El 16 de agosto del 2002 ingresaron más de 100 policías a mi comunidad, donde decían de que buscaban personas que se enfrentaron con una fuerza de seguridad en un campo privado que queda a 20 kilómetros de mi comunidad. Entonces esa policía, en lugar de ir al campo, hicieron una razia en mi comunidad, donde llevaron presos a mujeres embarazadas, niños de 10 años, adolescentes de 15 años y abuelos de más de 74 años de edad. La policía, vestida de civil, con arma larga y corta, sin exhibir orden judicial, llevaron presos a todos los que encontraban, indiscriminadamente. Entraron a los domicilios, así que ocuparon también una casa de una integrante de esa comunidad durante toda esa noche. En esa madrugada, cuando llegaron los hermanos del campo, le abrieron juego, más o menos 5 minutos interrumpidos de todo ese juego, en el cual cae herido Mario Vega, le balearon en el abdomen y uno pegó en el brazo y Hilario Vega estaba ahí. Uno de los policías le pregunta al señor que estaba ahí, dice: "Su señoría, ¿qué hacemos con él? Deja que se muere ese indio de mierda". Ese accionar policial legitimó el juez de instrucción correccional número 4, Ricardo Schur, y juntamente ya el fallecido, el procurador general Carlos Ontivero. Entonces nosotros después le denunciamos a ellos, le hicimos una denuncia colectiva. Denunciamos al Estado formoseño por este atropello a nuestra comunidad. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que le estamos denunciando al jefe de los fiscales. Esa denuncia cae justamente, o sea, entra en la fiscalía número 2, donde estaba la fiscal Susi Barrio. Hubo una reunión en esa fiscalía. Entonces nosotros recusábamos al juez, decíamos: ¿cómo puede ser un juez pueda investigar su propio hecho? El juez número 4 inhibe la causa, pasa al juez espesor. Y después el fiscal Quijano decía de que, Clipper Quijano decía de que la denuncia penal, la denuncia colectiva, no se encontraba elementos suficientes para seguir investigando la causa, por lo tanto se tenía que archivar. Y ahí me di cuenta lo que este fiscal estaba recibiendo una orden de su jefe, que era el procurador general. Le estamos denunciando a su jefe, que él tenía la autorización de decirle al fiscal, archivá esa causa porque me están denunciando a mí. Entonces, tener esa experiencia de decir, ¿cómo? No existe justicia. Cuando archivaron las causas, esa denuncia elevamos a la Comisión Interamericana. 9 años después se abre la audiencia en la Comisión Interamericana y el 27 de junio del 2013 se presentó el alegato. Ahora, Cristina tiene que presentar el alegato y estamos esperando en eso. Así que en esa etapa la que se encuentra la denuncia colectiva sobre el atropello masivo a la micomedia. Córdoba. A raíz de las recientes inundaciones, la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos Sierras Chicas, que nuclea organizaciones y vecinos de varias localidades afectadas, pidió la suspensión por 3 años para desarrollos inmobiliarios. Además, reclama la gestión participativa y democrática en el control de las cuencas hídricas, que se impidan los megaemprendimientos y la necesidad de un análisis sobre el impacto ambiental de los mismos. Durante la jornada del Festival Solidario de Unquillo, con los damnificados de las inundaciones, Ecos Córdoba dialogó con Rodolfo, miembro de la coordinadora. Nosotros, como miembros de la coordinadora, en el caso mío particular, además de la Fundación Vertientes de Saldán, nos cabe recordar lo que dicen los máximos especialistas de la provincia, sin ánimo de caer en denuncias que ya hemos hecho 20 veces, que no tiene sentido ya. Lo que sí queremos es remarcar la responsabilidad de los gobernantes, por supuesto, pero remarcar que hay que respetar a la naturaleza, hay que respetar las leyes que hablan de que hay que respetar a la naturaleza. Por ejemplo, lo que dice Federico Copta, que es el presidente del Foro Ambiental Córdoba. Es cierto, lo que dicen los biólogos, los geólogos de la universidad, es cierto. No se puede construir sobre los cauces, no se puede seguir desmontando. El monte nativo no puede ser reemplazado por plantas foráneas, porque las plantas foráneas no echan raíces. Es el caso de los pinos. Por ejemplo, se hizo una plantación de 400.000 pinos traídos de Canadá por un inversor importante en la zona de Cumbrecita, Villa General Belgrano. Pero cuando se hacen estas obras grandes, hay que tener en cuenta el criterio ambiental, porque si no, estamos al borde de un desastre. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esto es lo que está permitiendo las obras como el Terrón de Mendiolaza, que la quieren hacer a toda costa, el Camino del Cuadrado, que cortaron el cauce del río, lo cortaron en varias partes, y el río se abre camino igual, y destroza la ruta. Entonces hacen obras cada vez más faraónicas para justificar lo que hicieron antes, en vez de corregir. Es mucho lo que hay que hacer. Se están formando consejos populares que van a marchar sobre las autoridades y les van a exigir lo que corresponde. Porque no puede ser que todo se justifique por las elecciones. No, las elecciones son para presentar candidatos que defienden el interés popular en determinadas políticas de Estado, pero no para hacer cualquier cosa o para hacer el negocio de ellos. Lo que corresponde es hacer las cosas bien de una vez por todas. Y hasta ahora el pueblo era convidado de piedra. Aparentemente está empezando a haber una reacción grande. Ojalá que esto siga dándose, porque necesitamos la respuesta popular. Nosotros solos no podemos conseguir nada. Podemos estar en este momento en el candelero porque hemos dicho que esto iba a pasar, hace años que lo decimos. Nosotros trabajamos a contrapelo de nuestras conveniencias personales, fuera de nuestro horario de trabajo. Lamentablemente nos enfrentamos con gente que no cobra un sueldo para hacer lo que están haciendo y están todo el día haciéndolo. Entonces esa diferencia tan grande nosotros la tenemos que compensar con la presencia popular, y eso es lo que estamos tratando. Chubut. La zona patagónica ha sido afectada fuertemente en los últimos días por distintos focos de incendio que han comprometido bosques nativos y zonas pobladas del lugar. En comunicación con Radio La Negra del Bolsón, obtuvimos un panorama de la situación. Los incendios son en su mayoría intencionales. Eso es una constante bastante usual acá, digamos. A veces tiene algunas causas, a veces otras, pero todavía las causas no se establecieron y las relaciones todavía no podríamos por ahí afirmar en ese sentido. Siempre está la sospecha porque, bueno, el negocio inmobiliario es algo que es un problema muy grave en esta zona, así como tal vez allá tienen el desmonte y la soja, acá el negocio inmobiliario es algo que nos tiene bastante siempre atentos porque se van generando nuevas urbanizaciones en zonas súper protegidas y súper llenas de naturaleza y alejadas del pueblo, donde por ahí hay ríos o lagos o lagunas vírgenes, y bueno, se va generando urbanizaciones por lo general con un enfoque súper de mucho dinero para gente de mucha plata de otros lugares. Y bueno, la verdad es que siempre está esa sensación de que de generar leyes y modificar leyes que puedan habilitar ese tipo de negociados. En los últimos días, los incendios fueron avanzando, afectando a su vez nuevas zonas. En esta última semana se generaron muchos nuevos focos, a razón más o menos de unos 3 focos por día. Algunos se han podido controlar, como uno de los de los que se inició en el Parque Lago Puelo. Otro de los del Parque Lago Puelo también se pudo controlar, uno que estaba muy muy cerca de lo que es ya el pueblo. Eso fue, digamos, muy preocupante porque amenazó muchísimas casas. La zona ya está bastante densamente poblada. Y otro de los focos, hay 2 focos en la parte del Parque Nacional Lago Puelo que están activos todavía y que son de más difícil acceso, con zonas menos pobladas. Y pasa eso, los que están en zonas aisladas o más en la cordillera y son de mucho más dificultad para acceder, no se pueden trabajar muy directamente con, por lo menos con los recursos humanos y desde las brigadas de incendios. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. El martes 3 de marzo, en la plaza Facundo Rivera Alegre, se realizó una concentración pidiendo justicia por Ismael Sosa, joven asesinado por la policía de Córdoba durante el recital de La Renga el 23 de enero en Villa Rumipal. Escuchamos a Nancy, madre de Ismael, que esto nos contaba. Bueno, en este lugar estoy para hacer reclamo, para pedir justicia y de la causa. Bueno, vine porque traje 2 testigos, ¿no? Y bueno, de la causa, bueno, lo veo muy bien, todo a mi favor, por el hecho de los testigos que tienen no coinciden, ninguno se contradicen. Bueno, y yo traigo mis testigos que son realmente testigos, no acomodé a nadie. Cuando cambié de abogado, yo sí lo miraba a la cara, le miraba a los ojos, pero él en ningún momento me miró. Yo voy a seguir hasta la última consecuencia, no me importa el tiempo, la distancia. Y bueno, al gobernador le digo que soy una piedra más de él, como su pueblo, porque sé que su pueblo es una piedra, que si él eligió ser presidente, primero tendría que haber mirado por su gente si realmente quería salir adelante, pero es como que él se tiró para atrás y puso a la policía en contra de la gente para que lastime y que perjudiquen a chicos y que quiten la vida como se creen dueños y señores, y se equivocó. Uno que se equivocó con la gente y otro que se equivocó con mi hijo, porque no es uno más. Ese mismo día, 3 de marzo, Ismael cumpliría 25 años. Así lo recuerda su madre. ¿Cuántos años cumpliría Ismael hoy? Hoy cumpliría 25. Y su hermana hoy estaríamos haciéndole la torta, porque eso es lo que acostumbramos hacer una torta para cada uno cuando cumple. Y bueno, hoy no lo tengo, y igualmente lo tengo en mi corazón y toda la vida va a estar en mi corazón. Por eso no voy a parar. Muchísimas gracias, Nancy. No, gracias a vos.